Estamos al aire ya, ¿sí? Ya estamos volando, sí. Bien, bien. ¿Qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a La Pulpería, acá en el 91.4 de La Contrabanda, para transmitiendo para todo Barcelona en vivo y para todo el mundo también a través de la internet, ¿no? A través del www.contrabanda.org. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pío? ¿Qué tal? Hoy día la terraza, o sea, bueno, la pulpería, aparte la terraza está pero repleta. Este es el espíritu del carnaval de Río que se viene, ¿no? Carnaval. Bueno, carnaval mundial, porque en todos lados, este fin de semana vi unos personajes por ahí en el carnaval de Gracia. Ay, no, ¿eh? Oye, pues, ¿qué pasó? Aquí que le andan pegando golpes a los micros. Aquí, dice, ¿qué pasó, es que hombre? Yo no me oigo y le pegan ahí como si fuera una pelota de tenis. Por favor, no respeta el material de la radio. Se oye, bueno, para despertar empieza algo inmediatamente. Se oye, ¿no? De un carajillo. Las rondas primero. La ronda de carajillo, Pío. ¿Sí o tío, no? Fer. Yo quiero un whiskazo con dos piedras de hielo, por favor. Ah, muy bien. On the rocks. Es que no ha dormido nada. Vengo de palmada aquí. Muy bien. Oye, ¿qué tenemos para hoy, tío Fer? ¿Qué nos vas a sorprender? Tenemos una pulpería requete cargada, amiga. Cargada, hipercargada. A ver. Empezamos. Un poco de actualidad, para que veamos lo que pasa en el mundo. Ajá. Nos vamos a ir de viaje por aquí, por las cercanías, a ver lo que pasó con esta mujer mapuche que estaba en huelga de hambre. Tenemos otro par de noticias por ahí. Tendremos, como no, nuestras sesiones clásicas. Hoy estoy triste, un poco. Clásico. ¿Sabes qué? Espérate, estoy un poco triste. Porque ya no traigo tapa. ¿Tú no traes tapa? No, porque sí. Bueno, porque mi amigo Alejandro tuvo la genial idea de traer una cocinera de verdad. Bueno, hoy tenemos una. Ya van avanzando. Tenemos una cocinera de verdad. O sea que ahora ya no tenemos tapa, tenemos un ágape. Un plato de alta cocina. ¿Ah, sí? No, pues sí que va a ser. O sea, tendremos festín. Sí que va a ser verdad que ese micro no funciona, ¿eh? No funciona. Lo estamos oyendo por el eco de los otros micros. Bueno, oye, antes que todo, decir que tenemos, pueden contactarse a través de nuestro Messenger, porque tenemos correo electrónico, así es triple, no, ¿cómo es? Triple doble... ¿W? Ah, no, nada que ver, pues. ¿No? Ah, no, esa es la página, tenemos página web, página, chicos. Claro. Así es, está recién instalada. www.pulperos.org. Excelente. Y además, el correo electrónico que es... pulperos@gmail.com y pulperos@hotmail.com. ¿Punto es o punto com? Punto es, creo que es. A ver, asegurémonos que es punto... Tío Fer. Es pulperos@hotmail.es. Punto es. ¿Ya? Corregido. Bueno pero además de esto de la cocinera, la tapa, la terraza, pues también tenemos la sección literaria donde es un clásico, hermano. Vamos a viajar de la mano de Hugo Pratt, ni más ni menos, y del Corto Maltés. Mira, yo ayer estuve investigando acerca de este hombre. Ajá. Y realmente tendremos un viaje hoy. ¿Dónde el viaje, César? Un viaje veneciano en esta ocasión. ¿Ah, de sí? Las diversas aventuras del Corto Maltés, la fábula de Venecia, nos vamos a transportar directamente hacia ese sitio maravilloso, laberíntico que es Venecia, y una de las aventuras que vive Corto Maltés. Y bueno, también platicaremos de su creador, Hugo Pratt, exactamente. Y bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Tendremos una entrevista con la gente de Canvías, de la Bursa, que nos llamarán por teléfono para saber qué pasó con esa demanda que por un defecto de forma perdió Transportes Metropolitanos de Barcelona contra los desconocidos ocupantes del centro social Canvías de Sants. Ahí nuestra alegría, Canvías resiste y se quedará por mucho tiempo. Tío, qué bien. Y para cerrar, ni más ni menos que... La terraza. La terracita de la pulpería. La terraza. Después de la lluvia estará un poco mojada la terraza, ¿no? Oye, ¿y sabes quién viene hoy a la terraza? A ver, que se acerque el músico, que nos diga el nombre, que nos grite el nombre, el músico. ¿Dónde está? El músico invitado. No, está tomándose una caña ya. Oiga, usted con el carajillo despertó de una. Hombre, que no te emborraches antes de empezar el programa, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a tener música brasileña. Y bueno, vamos a pedirle que nos dé el nombre, porque es lo que vamos a tener de música en vivo. Bueno, soy Roberto Laborda y bueno, soy de Brasil, cantautor, pianista y bueno, estoy aquí en Barcelona intentando la vida, ¿no? Con música. Muy bien. Bueno, después al final se pasa la gorra, ¿vale? Así que por el momento puede pedir un carajillo, un whisky, un qué sé yo, lo que quiera. Pues ya está, chicos, sin más dilación, esto es La Pulpe en el 91.4 de Contrabanda FM. Sabéis que nos podéis llamar al 93-317-76... No, 7366, 933177, 7366, y nos vamos con un poquito de música y empezamos con La Pulpería. Eso es. Give me back my broken night, my mirrored room, my secret. Life is lonely here, there's no one left to torture. Give me absolute control over every other living soul and lie beside me, baby, that's an order. Give me cracking anal sex, take the only tree that's left and stuff it up the hole in your culture. Give me back Berlin Wall, give me Stalin, give me St. Paul. I've seen the future, brother, it is murder. Things are gonna slide in all directions. Won't be nothing, nothing you can measure. Yeah. sat down. Her features covered by a fallen gown, and all the lousy little poets coming around trying to sound like Charlie. Así que tío Pío, dejaste el copete por ahí. No, así lo ven. Pero él no me ha dejado a mí, así que no, todo bien, ¿vale? Oye, teníamos el tremendo, un quilombo teníamos, ¿no? Bueno, ya, oye, pero está todo solucionado. Oye, ¿sabes qué? Parece que está interfiriendo la radio, weón. Pero están cagados todos los buenos que están, porque yo también lo estoy interfiriendo ahí, así que tranquilo. Ya, sí. Oye, tío César. ¿Qué pasa? ¿Qué se viene ahora? Usted me tiene intrigado. No, pues vamos ahora a escuchar con Ale la nota, la de actualidad. ¿Qué tenemos? Nos ponemos serios, entonces. Sí, claro. Bueno, entonces nos ponemos serios. Cambiamos de tema. Cambiamos la energía de la muy bien. De la charla. ¿Qué se nos viene? Activamos el chakra de la sensibilidad no, política. Bueno, quería hablar un poco sobre la jornada de prevención de la tortura que se están haciendo ahora aquí en Barcelona, que tenemos el lunes, el martes y el miércoles en distintos sitios. Dale ya. No, que es un... Bueno, es un balance y perspectiva 2 años después de las recomendaciones de Barcelona, que 2 años después de las jornadas de la prevención de la tortura celebradas en Barcelona en febrero del 2006... Las organizaciones que integran la CPT creemos que es el momento de analizar qué medidas o actuaciones se han puesto en marcha por parte del gobierno y, en particular, cuál es el grado de cumplimiento de las recomendaciones surgidas de los debates realizados en las jornadas. Los apuntados por relator especial para la cuestión de la tortura y las del Comité de la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Hay que tener presente que, según los compromisos adquiridos por el gobierno del Estado español al ratificar el protocolo facultativo a la Convención de la Tortura de la ONU el día 22 de junio del 2007, debería haberse implementado el mecanismo de la prevención previsto en el protocolo. Entonces, va a haber unas mesas de charlas. Hoy lunes 4 de febrero va a haber una mesa redonda con Theo van Boven, es relator de la ONU para la cuestión de la tortura, con Mauro Palma, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional, sección española, y Luisa Domingo. Esta charla se va a realizar hoy en el Colegio de Abogados de Barcelona, esto es en la calle de Mallorca 283, a las 19 horas. Mañana 5 de febrero también tenemos presentación de la investigación Privación de Libertad y Derechos Humanos, la tortura y otras formas de violencia institucional en el Estado español, con la participación de Luigi Ferraioli, es un profesor de Derecho en la Universidad de Roma, Mauro Palma, Emilio Ginés, Jorge del Cura, Roberto Bergalí y Iñaki Rivera. Esta mesa se va a hacer mañana, 5 de febrero, en el auditorio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Esto es en la calle Montealegre, número 5, a las 19:30 horas. Y el miércoles 6 de febrero, una mesa redonda con representantes de los partidos políticos con representación en el Parlamento Español. Representante del Partido Socialista de Cataluña, de Izquierda Republicana de Cataluña, Convergencia y Unión, Iniciativa por Cataluña y Partido Popular. Esto va a ser... ¡Aquí huele azufre! Y alguien se ha cagado, me parece también, ¿eh? Esto es del Centro Cívico Pati Limón, así que si alguien se quiere ir a pasar haciendo, por ahí... Está haciendo la agenda. Llévanse el barbijo, ¿no? Por los olores. Vale. Esto es en la calle Regomín, número 3, Barcelona. Bien. Y bueno, por eso es lo que queríamos comentar y invitar a la gente que si quiere pasarse por ahí a ver lo que pasa. ¿Y? Hoy, mañana y el miércoles. Sí, hoy, mañana y miércoles. Bien. En distintos sitios de acá de la ciudad comtal. Y bueno, teníamos por ahí que veníamos haciendo esta relación acerca del caso de esta compañera mapuche, Pío. ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, esta compañera mapuche abandonó la huelga de hambre porque el gobierno tuvo cierta flexibilidad, ¿no? En acoger, digamos, lo que estaba pidiendo. Las peticiones que estaba pidiendo la coordinadora, ¿no? Y eso es un gran ejemplo, digamos, a pesar de que de estar más de 107 días, imagínate, en huelga de hambre, prácticamente ya casi muriendo, recién ahí hubo como cierta flexibilidad del Estado chileno, y se le dio prácticamente lo mínimo, que son las visitas, ¿viste? Y que no... Bueno, que pudiera salir, bueno, ¿no? También. Bueno, sí, creo que ahora va a tener salida los días domingos, pero sí. Son cosas como bastante mínimas las que se le dieron. Después... Sí, que las contempla seguramente la Convención de Ginebra y que son en las que se tiene que basar el régimen penitenciario de cualquier estado, pero que se lo pasan por ahí abajo. O sea, ¿no? Este legado, ¿no? Que dejó Pinochet, que aún sigue protegiendo... Después ya de tres gobiernos supuestamente democráticos que aún sigan amparando, ¿no?, a todos estos villanos, estos secuaces que se están haciendo dueños de las tierras de nuestros aborígenes. Bueno, esperamos que no ocurra nunca más esto y que se... Yo creo que la única forma de poder seguir en esta lucha es, no sé, a través de medios como este, como los medios... alternativos de Chile, bien saben ustedes que vieron acaso en algún medio tradicional acaso salía alguna noticia, no se vio en ningún lado, así que son muy pocas las personas que se enteran de estas situaciones y que nosotros, bueno, estamos para eso, ¿no? Como un medio autogestionado y autofinanciado como este, que hay que seguir en esta lucha, ¿no? Sí. Pues ahí está y bueno, mandamos un saludo positivo de energía hacia allá. A Patricia y a todos los compañeros. Esto no para, esto tiene que continuar, porque no puede haber tanta represión hacia gente que está defendiendo sus terrenos, sus tierras, y que están siendo en pleno siglo XXI invadidos como fue hace 200 años atrás. Claro, y que sigan sufriendo el yugo de la ley antiterrorista, así cosa es. Que es un absurdo, se podría decir. Absolutamente. Y no es algo que quizás se podría plantear así nada más, hay que llevarlo a tribunales, que es un tema jurídico, es un tema de constitución, quizás una cosa ya más gorda. O sea, el tema jurídico, yo la verdad que no creo mucho en la justicia, o sea, universal, la justicia universal no existe, yo creo que el tema está en una cuestión de sentido común de las cosas nomás, o sea, es darse cuenta que mira, hubo que esperar más de 100 días, loco, más de 3 meses que una mujer estuviera sin comer para recién dar pequeñas flexibilidades ante una ley que es una ley hija de puta, realmente. Exacto, o sea, ahí tú te das cuenta. No, de hecho hay gente que ha hecho muchas peores cosas que lo que ha hecho esta mujer y no se la enmarca ni como terrorista ni como nada y están sueltos en la calle, ¿no? Sí, y muchos están legislando. Claro, son nuestros propios gobernantes. Claro, así es. Claro, vamos con un temita, ¿no, tío Fer? Vamos sí. con un temita. Entramos con un clasiquillo cubano. Venga, vámonos para allá de viaje. Vámonos ahí. Oye, Pío. De cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita. Chacapumbe, chacapum, apumbe, chacapum. Duerme, duerme, negrito, que tu madre está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito. Sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Bueno, pues efectivamente la técnica se reveló y esto no era nada cubano, ni mucho menos, para nada, todo el contrario. Estábamos con Daniel Biglietti y una versión de Atahualpa Yupanqui, casi nada. Sí. También bueno. Víctor Jara hizo una, ¿eh? ¿Sí? Muy lindo, sí. Bueno, la verdad es que a veces la técnica va por encima, o más rápida que las manos. Me he quedado un poco despistado. Vamos allá, vamos a entrar con este pedazo literario que siempre hay acá en la pulpería. El comandante Corto Maltés y Hugo Pratt. Corto Maltés es una metáfora de la aventura, del romanticismo, del sueño y de los misterios que a través de muchas historias cruzan el tiempo en forma de laberinto para decirnos que somos espejo y reflejo, que somos palabra circular y sombra trashumante, que somos nadie, y a pesar de eso, ocupamos un lugar en el universo como testimonio de su existencia. Cuentan sus biógrafos que Corto Maltés nació el 10 de julio de 1887 en La Valeta, Malta. Su madre fue una hermosa gitana de Sevilla, quien era conocida como la Niña de Gibraltar, y fue una de las modelos preferidas del pintor Ingres. Su padre fue un marino originario de Cornwall, Inglaterra. Debido a ello, Corto es un súbdito británico, aunque realmente para Maltés esto no significaba prácticamente nada. Viajó e hizo lo que siempre le vino en gana. Tal era su rebeldía que un día, cuando era joven, una amiga de su madre llamada Amalia le pide a Corto la mano para leerle el porvenir en la línea de la fortuna. La mujer descubre que él no tiene dicha línea. corto, se sorprende y acto seguido va por la navaja de afeitar de su padre y se traza una línea de la fortuna a su propio gusto. Ese hecho dice bastante de la vida de Corto Maltés. Sin duda, fue un hombre con mucha fortuna, aventurero, que transitó por varias partes del mundo, romántico, solitario, irónico, galante y culto. Corto no solo fue un gran navegante, sino también un gran lector. Los biógrafos dicen que su primera acción bélica fue la destrucción de un cañón en la Guerra de los Bóxers, en China, en el año de 1900. Corto tenía 13 años. Cuatro años después, en la revuelta de Manchuria, durante la guerra ruso-japonesa, conoce al escritor Jack London, quien se encontraba como corresponsal de guerra, y allí conoce a Rasputín, un desertor del ejército zarista, quien posteriormente se convertiría en uno de los mejores amigos y compañero de aventuras en los sitios más recónditos y extraños. En 1910, Corto Maltés es oficial de segunda en el Bostoniano, un avión que hace la ruta de Boston a Liverpool. A bordo de este, Corto emprende la defensa de John Reed, acusado de asesinato, futuro dirigente de la Internacional Comunista, además de periodista y escritor de diversos ensayos, por ejemplo, acerca de la Revolución Mexicana. En sus andanzas, Corto trabó amistad y conoció a diversas gentes que ahora son personajes famosos de la historia. Además de Jack London y John Reed, conoció a Lenin, a los famosos forajidos estadounidenses Butch Cassidy, Sundance Kiss y su esposa Etta Place, al novelista Hermann Hesse, entre muchos otros, incluso fue amigo del general Emiliano Zapata. Al respecto, Juan Antonio de Blas, biógrafo, ha escrito lo siguiente. Otro documento de la juventud de Corto se recoge en el libro Carabinas y Centauros de Juan Camblor, uno de los libros clásicos que describe la Revolución Mexicana. Genovevo de la O, general agrarista que lideró el movimiento después del asesinato de Emiliano Zapata y consiguió el reparto de las tierras gracias a su pacto con el presidente Cárdenas, cuenta al periodista Camblor algunas de las andanzas de Corto. El marino de Malta contrabandeó armas desde Nicaragua a Morelos para las guerrillas zapatistas. Emiliano y Corto sostenían conversaciones de horas. Zapata estaba fascinado por el mar que nunca había visto, y Corto por los conocimientos sobre caballos que el general poseía. Conocimientos que alguna vez se convirtieron en dinero contante y sonante, cuando en el hipódromo de Buenos Aires, el marino de Malta apostó recordando los consejos sobre equinos que le había dado Zapata. Corto Maltés además fue un hombre del que muchas mujeres se enamoraron, mujeres que incluso lo traicionaron e intentaron asesinarlo. Algunas de las damiselas que conoció Corto son, por ejemplo, la duquesa Marina Semenova, aristócrata rusa, poseedora de una mirada fascinante y atractiva. Changai Lil, activista de la secta Las Linternas Rojas. Pandora Grobosnov, joven inglesa, inteligente y hermosa, que le robó la atención a Corto Maltés y siempre la recordaba. Boca Dorada, mujer enigmática, hechicera, empresaria de la playa de Itapúa cerca de San Salvador de Bahía y además líder del movimiento revolucionario en Brasil. Realmente, no se sabe cuándo y cómo murió Corto Maltés. Una de sus últimas aventuras conocidas es que se alistó en las Brigadas Internacionales para participar en la Guerra Civil de España. Hugo Pratt, amigo creador del Marino de Malta, dijo en alguna ocasión que en un mundo donde todo es electrónico, donde todo se encuentra calculado e industrializado, no hay lugar para un tipo como Corto Maltés. Hemos hablado del comandante Corto Maltés como si fuera una persona real, y lo es, por supuesto, solo que su realidad es otra, es el producto de un sueño pensado, mezcla de muchas realidades, que nació en la mente de un hombre dibujante, guionista, aventurero y viajero con el mismo Corto. Desde luego hablamos de Hugo Pratt. Originario de Rimini, Italia, nació el 15 de junio de 1927. Hugo Pratt pasó su infancia en Venecia, luego tuvo que vivir en una colonia italiana en Etiopía, donde trabajaba su padre. Aprende Swahili, abisinio y se empapa de los cuentos y tradiciones del país. Su padre lo enrola en la política colonial para reprimir a los independentistas abisinios. Etiopía era colonia italiana desde 1936. Para Hugo, esto no era nada fácil, su ideología es otra, como dijo años después en una entrevista. Los primeros conflictos históricos, económicos, efectivos, los viví en mi casa. La atracción de mi familia es popular, con aspiraciones burguesas. Mi abuelo, socialista, mi padre, fascista, y yo, todo lo contrario, libertario. Hubo un momento en que había que elegir una actitud política u otra. Yo elegí la otra, no podía ser nazi. En 1941 logran la victoria las tropas del emperador etíope Haile Selassie. Pratt es hecho prisionero y posteriormente repatriado a Italia en un buque de la Cruz Roja. Retorna a Venecia en manos de los alemanes, quienes sospechan de él y creen que es un espía sudafricano. La policía nazi lo arresta y luego lo obliga a enrolarse en la policía marítima del Tercer Reich. Hugo deserta y se une al bando de los aliados. Trabaja como intérprete y se vuelve responsable de la organización de espectáculos para los soldados. En 1945 termina la guerra y Hugo Pratt comienza propiamente su carrera como dibujante en la revista Albo Uragano, donde forma un equipo que es conocido hoy en día como el Grupo de Venecia. 4 años después viaja a Argentina, dibuja mucho y escribe guiones. Vuelve a Venecia, se casa, tiene hijos, se divorcia, se vuelve a casar, ahora en México, viaja a Brasil, donde tiene 2 hijos con una mujer nativa del pueblo de los Chamantes. En fin, Pratt viajó por muchos lugares, observaba, aprendía y dibujaba. Hacer aquí una relación de sus trabajos sería extenso, mencionamos solamente uno en particular, Ana de la Jungla, cómic ambientado en África, donde Pratt se ha forjado su propio estilo como dibujante y narrador. En 1967 fundó la revista Sargento Kirk. En ella aparece por primera vez uno de sus personajes más célebres, Corto Maltés, donde el relato titulado La balada del mar salado, que posteriormente irá construyendo y dándole vida en historias como La casa dorada de Samarcanda, Mu, El misterio del continente perdido, Fábula de Venecia, Suite caribeña, Corto Maltés en Siberia, de la cual se ha hecho una película producida en Francia. Las célticas, las etiópicas, los escorpiones del desierto, entre otras. A partir de 1970, Hugo Pratt vive en Francia y luego en Suiza, acompañado de sus 30.000 libros, y el 20 de agosto de 1995 muere debido a un cáncer de intestino. Pero despedimos con el fragmento final de una de sus historietas, Fábula de Venecia, invitando a todos ustedes a acercarse a las obras de este gran narrador y dibujante que fue Hugo Pratt. rodillas a su madre. Le dijo, mami, ya vuelvo, escondiendo la maleta donde cabe media vida. Y corrió a tomar el tren que la conduce a la fama, la mayor de las hermanas, la que nunca se ha casado. Ella sabe que en el baile nadie le puede ganar, y esa fugaz estrella es un pueblo que se aleja. Para sus sobrinos es vieja la que baila en la cocina, debe salir en la tele y ganar de la rutina. Del sueño del cielo alcanzarás, salen a bailar las reinas que nunca ganarán. En la región del sueño del cielo alcanzará. No quiere verla bailando cuando estaban ensayando en medio del escenario. Parlante, que la saquen a la loca sin zapatos. Y el cielo se vino abajo. En la región del sueño, el cielo alcanzarás. Salen a bailar las reinas que nunca ganarán. En la región del sueño, el cielo alcanzará. ¡Baila, gordita, tú puedes! Ya estamos. Oye, yo me fui a lavar las manos. Sí, si te fueron a lavar las manos, vamos a entrar a mi ex sección. Por aquí se están chupando los dedos ya. No, pero espera, ¿cómo vamos a comer antes? Si tenemos que prepararnos. Sí, primero nos tenemos que lavar las manos todos. Y mientras tanto podemos poner una canción de fondo, ¿no? Ah, escucha. Esta canción quiere decir algo. A ver, espérate, escucha. bench waiting for the teco guacamole. Ah. Carne con frijoles. Como para que se nos hace haciendo agua a la boca. Carne con frijoles. Esta es la canción oficial de la tapa. Sí. Waiting for the sun to shine. Buen día. Buenos días. ¿Tu nombre? Mi nombre es Nuria. ¿Y profesión? Cocinera. Oh. Cocinera de lujo, de alta cocina. Tenemos hoy en la pulpería aquí unas manos de estas que hacen cositas muy ricas. Me encanta. Me contaron que nos vas a poner a cocinar a todos. Sí. ¿Trajiste los ingredientes? Ya pasé a comprarlos para ir más rápido. ¿Has ido por el mercado y temprano? Sí, he ido al mercado. Un poco de reciclaje ayer. Ah, qué bien. Importante. Importante. Sí. La cantidad de comida que botan acá. ¿Viste? Tiran todo. Y cosas que sirven, ¿no? Y cosas que sirven. Sí. Cosas que sirven, cosas muy ricas. Mm. ¿Y dónde vas a reciclar tú? Depende. Ayer voy a tu casa. Ayer voy a casa de tus vecinos. Muy bien. Habla un poquito más al micrófono, Nuria. ¿Así? Así está perfecto. Vale. Bueno, así que te vamos a echar una mano con esto de la cocina. Sí. ¿Necesitas una mano? ¿Necesitas ayudante? Necesito unas cuantas manos. Ah, sí. Muy bien. Entonces, ¿tenemos todas las manos limpias? Sí. Yo ya me las lavé, sí, me las higienicé. Bueno, Pío, entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos a repartir tareas. Claro. Vamos a hacer un montadito de huevo, muy sencillo, para empezar, a ver cómo lo lleváis, el nivel. Yo creo que eso me lo pido yo, que me encanta hacer un toca huevos. Perdón, que me encanta tocar, digo, batir los huevos. Sí. Y tocarte. Y como espero que me invitéis más días, pues ya iremos haciendo otras tapitas. Vale, pues yo voy batiendo. Yo voy al gallinero a buscar los huevos, ¿vale? Vale, importante. Te traes 6 huevos. ¿6? ¿Voy a buscar? Y los pones a hervir. Muy bien. Cuando estén bien duritos, ya. Los pelas. Muy bien. Y el agua. Y bueno, ¿qué más? Pues tú, haciendo... seguimos. Sí. Vale. Coges pan. Sí. Cortas unas torraditas. Vale. Las pones... ¿Hay que hacer pan con levadura? La pongo a tostar. Las pones a tostar. Vale, yo voy a ir cortando el pan. Vale, mientras tanto. Y por aquí, chicos, cogís atún, 3 latas que traje, y un pote de olivas, y los cortáis... Chiquititos. ¿Del atún? Ya, el bote está esperando ahí en la Barcelona. ¿Y entonces? Pues nada, ahora que vaya. Bueno, mientras vamos haciendo esto... Vale, ya tenemos todo montado. Claro. ¿Qué hacemos? Esto fue muy rápido. Sí. Sí, bueno, ya tenemos todo montado, vamos a ir probando esto, ¿no? ¿Podemos ir sirviendo un poquitito o no? Claro. Oye, espera, vale. Las gallinas todavía no ponen. Las gallinas... Sí, entonces, primero... El orden del factor no altera al montadito. A ver, seguimos teniendo el problema técnico con el micro ese que no quiere sonar ni subiéndoles ni bajándoles. Ah, entonces... Ni haciéndole maravillas con las orejas. Vamos a compartir. Dale, vamos haciendo un compartir. Apretarle un poquito el cable. Se van a escuchar unos ruiditos. Cuando se... ¿Saben lo que hay? Contrabanda es una radio hecha con las manos de mucha gente y mucha gente pasa con sus manos por este material. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando muchas manos tocan unas cosas? Pues que hay veces que se rompen. Se manosean. Y hay veces que se alegran. No, simplemente es a la cagada. Bueno, yo le preguntaba a Nuria cuál era el orden de los factores. Tú me has dicho que no. No pasaba nada. Que no altera el orden. El orden de los ingredientes no altera el montadito. El producto, claro. Pero lo importante es servir los huevos, que estén duros. Están duros. ¿Sí? ¿Están pelados? Sí, sí, peladitos. Pues ahora los tienes que rayar. Los rayo. César, el rallador. ¿Dónde mierda? El rayado. Bueno, yo tomo el atún con las olivas, lo mezclo con el huevo y esto cómo toma la consistencia esta pues, vez tiene batiendo. Batiendo, nada más, no tiene mayonesa. Mayonesa. Ah, vale, mira. Mayonesa. Es que para que la gente que nos está escuchando, tenemos aquí un plato servido donde estamos viendo ya la consistencia y se ve la mezcla del huevo. La mezcla se mezcla todo. Un poquito de pimienta. Poquito. Ah, ese es lo que tiene encima. Y un poquito de sal. Eso es el toque final. Mira. Que no se os olvide. Un poquito de pimienta y un poco de sal, que eso sí que es la vida, la alegría para todo. ¿Qué hacemos? Nos pegamos un festival. Ahora ¿no? Deleitarse, sí, ¿no? Ponemos, a deleitarnos. Ponemos un tema para llenar la mandíbula. Y nos ha traído el postre también, ¿no? Nos ha traído el postre. ¿Una canción gastronómica? ¿Qué tiene que ver con comida? Sí. Ah, qué bien. El tema es que yo quería traer otra. Ajá. pero yo y la tecnología bueno, no nos llevamos muy bien. Nos quedamos con Alioli entonces. Vale, nos Alioli. Quedamos con Alioli. Pues esto es jaleo real, Alioli. Y nosotros nos vamos a poner las botas. Siempre lo mismo, una vez y otra vez y otra vez, siempre lo mismo, y una vez y otra vez, siempre lo mismo, vámonos. Ay, ay, ay, estoy para rever. Juega con tanta marcha, te voy a vacilar. Ay, ay, ay, estoy pa' reventar. Con tanta juerga, con tanta marcha, te voy a vacilar. Y Alioli te voy a llamar. Nadie como tú se repite más. Muchacho, no te das cuenta de que lo que cuenta ya te lo inventa. Y Alioli te voy a llamar. Nadie como tú se repite más. Muchacho, no te das cuenta de que lo que cuenta ya te lo inventa. Como tú se repite más, tanto no te das cuenta de que lo que cuenta ya te lo inventa. Y Alioli te voy a llamar. Nadie como tú se repite más, tanto no te das cuenta de que lo que cuenta ya te lo inventa. Que te lo inventa, que te lo inventa, que te lo inventa, que te lo inventa, que todo lo que cuenta ya te lo inventa, que te lo inventa, que te lo inventa. Molt bé, després d'aquest gran tastet aquí que hem fet amb aquesta gran tapa, farem un altre tastet ara de tema judicial. Bé, una mica tema divers també, perquè aquest cap de setmana, bueno, concretament el dijous passat, o divendres, va saber bueno, una sentència, podríem dir, històrica, no?, per aquí, pels moviments socials de la ciutat de Barcelona, perquè Transports Metropolitans de Barcelona, que és que havia posat una demanda contra el centre social de Can Vies... Els desconeguts ocupants del centre social Can Vies. I bé, un cop al jutjat això no és tan fàcil, un cop els mitjans de comunicació sembla que estigui tot guanyat per tema B, doncs això no és tan fàcil, com ho veureu ara. I bé, avui tenim aquí un company, en Joan, que ens explicarà una mica el tema, ens farà 5 cèntims, de tot aquest tema com va anar. I jo us llegeixo una mica del que parlava sobre la sentència que he tret de la web de la Burxa, i tot seguint amb ell, llegeixo: la jutgessa en la seva sentència considera que l'empresa municipal s'ha equivocat i hauria d'haver demandat el sindicat CNT, entitat a la qual està cedit el local des de l'any 1984, en lloc d'intentar expulsar els ocupes que l'utilitzen des de 1997. Hola, Joan, com es menjaria tot això? Bé, el que es menjaria és que la jutgessa, diguem, ha escoltat els arguments que ha donat a portar al judici i simplement, doncs, ha fet servir el sentit comú. Vaja, no té més. Diguem que TMB aquí va intentar fer unes trampes, que va ser, doncs, obviar que ell tenia un contracte amb la CNT molt més antic que l'ús que fem les entitats del barri d'aquest espai, i va intentar doncs anar per la via ràpida, no? Que no hi ha quin contracte, això és un precari, que és uns ocupes il·legals, i diguem, obviant la part que ja no li interessava, no? Mm-hmm. Que això hi ha un contracte firmat i que això està protegit per la llei orgànica de llibertats sindicals, que és una llei molt més garantista que no pas al becari. Joan, la demanda va ser arxivada, això va ser en el judici que es va celebrar el passat 24 de gener. Sí. I, bueno, us vau mobilitzar i tot, va haver-hi una gran campanya. Podríem considerar que els vau fotre un bon gol per l'esquadra, no? Els vam fer un bon gol per l'esquadra. Es pot considerar això, sobretot, jo crec que el gol més que l'escenari judicial... Bueno, l'escenari judicial, diguéssim, reflexa una mica el que és la campanya, no? Que jo crec que l'Ajuntament, diguem, o... Sí, l'Ajuntament, podríem dir, està molt acostumat a maltractar els ocupes, en el sentit que normalment són grups molt petits, de xavals molt joves i tal, que a vegades doncs, els costa trobar l'eina de defensa, no? I en aquest cas, en Can Vies, doncs, s'ha trobat un centre social que porta més de 10 anys funcionant i que té, diguem, que és un centre social molt real, utilitzat per desenes d'entitats del barri, que té un suport dins del teixit associatiu del barri unànim, vull dir, aquí s'ha mobilitzat més de 150 entitats han signat el manifest de suport a Can Vies, la gent, doncs, desenes d'artistes van anar a la porta de l'unitat on estar. Aquí va haver una mobilització molt gran d'un barri sencer, no? I aquí una mica, doncs, se'ls ha desmuntat la seva habitual tasca de simplement, doncs, fer foia amb uns xavalets que ocupen una casa i que tenen projectes molt bonics, però que moltes vegades, doncs, no hi ha capacitat de defensar-los, no? I ara que la demanda ha estat arxivada, això s'ha acabat ja o com continuarà això? Bueno, esperem que sí que s'hagi acabat, però no hi tenim tanta confiança, no? No, bueno, no sabem encara què farà TMB. De fet, TMB no ha volgut en cap declaració dir què farà. Aquí té l'opció de recórrer aquesta sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Té l'opció de demandar a CNT per la llei, per el que deia de la llei orgànica de la sindical. El que passa és que el contracte especifica que ha de ser un local a CNT, no? Perquè, bueno, aquests són uns, bueno, com molta gent sabrà, són uns espais molt sucosos, no? Aquests que hi ha allà a Sants, tenen que veure amb el desenvolupament de tot el que és el tren d'alta velocitat i tots els locals comercials i totes les infraestructures que hi van associades. En aquest sentit, bueno, una de les activitats que es fan allà a Can Vies, que és el periòdic La Burxa, heu treballat molt, no?, tot aquest tema. Sí, sí, sí. Clar, això és evident, eh? Vull dir, quan de fet el Can Vies s'obre al barri, s'inaugura com a centre social més enllà de la feina sindical, el 97, hi ha un primer intent de demanda. Bé, no, un primer intent no, hi ha una denúncia penal de TMB per usurpació i tal, que finalment és arxivada. I, diguem, es va el regidor de l'època, perquè al cap i a la fi TMB és president de l'Ajuntament, llavors aquí decideix aquí l'Ajuntament, va comprometre's, diguem, a no fer foia a les entitats fins que no decidissin quin ús, no? Ara que aquest espai es revaloritza, i han trobat l'ús, que és especulatiu. Sí. I tot i que TMB ho ha negat, que això també és la seva capacitat, diguem, de mentir en aquest sentit de la gent normal, jo crec que ens sorprèn molt, hi ha uns plànols aprovats a l'Ajuntament conformen a la part de Can Vies i va un edifici de 4 pisos, de pisos, de preu de mercat, diguem, no? I una mica és això, ells ja veuen que tota aquesta part es revaloritzarà. De fet, utilitzen totes les obres de la zona per expropiar veïns veïns, és a dir, Can Vies és l'únic espai afectat. Ells, la idea és expropiar veïns veïns amb l'excusa de fer un... Bueno, d'entrar de la via, d'ampliar carrers, etc. Però, diguem que s'obren terrenys que ells després revenen a empreses privades, no? Vull dir que realment el tema de les expropiacions, doncs és molt greu. I, bueno, vau estar allà als jutjats, vau plantar allà al passeig Lluís Companys, i us heu hagut de moure molt. Com ho heu fet, tot això? Bueno, això ho hem fet, sobretot, via la complicitat i el suport de desenes, centenars de persones. Vull dir, això no es pot entendre sense realment el que deia del suport aquest molt massiu dins del barri. Vull dir, llavors, aquí hi va haver diverses comissions, bueno, s'ha creat una plataforma veïnal en defensa de Can Vies, que supera el que és els activistes del centre social i implica moltes altres entitats. I llavors es van crear, bueno, una comissió jurídica que va fer la que va estructurar l'estratègia aquesta jurídica que ha tingut tant d'èxit. I després, doncs, es van crear diverses comissions una mica de treball més associatiu o més de difusió, no? Vull dir, llavors ve tota la... A davant, doncs, el jutge es va instal·lar un escenari en un camió, es va fer tot de paradetes, es van demanar entitats doncs, que donessin suport amb la seva presència, a músics, a artistes, gent com el Joel Joan, el presentat allà, el Mati Utzi, Feliu Ventura, diguem, diversa gent diguem, del món de la cultura i els espectacles doncs, van donar el seu suport a l'institut social i com a Burxa vam fer una campanya específica que va ser demanar el suport al món de la comunicació, no? Entenem que el projecte de la Burxa, un projecte de periodisme ciutadà, diguéssim, fet de forma totalment voluntària, doncs és difícilment assumible havent de pagar un lloguer, no? Uh-huh. Vull dir, de fet, els costos de la impressió i de telèfon i mínims de treure el diari ja ens absorbeixen el nostre pressupost, pagar un lloguer és impossible, sense canvies la Burxa és impossible, i llavors nosaltres hem de demanar, doncs, des de canvies, de tancar la Burxa, no? Llavors, un atac al dret a la informació, vam demanar suports al món de la comunicació i, bueno, vam rebre una resposta impressionant. Mm-hmm. En aquest sentit, doncs, van donar suport dos directors del diari, no? Del diari El Punt i del diari Berria, l'exdirector del periòdico de 18 anys, Antonio Franco Estadella, va donar suport, mm-hmm. La revista El Jueves, la revista Ella Crua, el Semanari Directe, el Sindicat de Periodistes de Catalunya, ha sigut, bueno, en aquest sentit anima veure doncs, que dins d'una professió doncs, tan precaritzada i sovint tan covarda com la periodística, doncs, hi ha hagut molta gent doncs, que ha fet pit i que ens ha donat suport. Molt bé, Joan. Recordo també que la gent que ens estigui escoltant que tot això de la Burxa, tota aquesta campanya, les adhesions i tota la lluita que continua es pot trobar a www.barrisans.org. I a tu, Joan, bueno, només a donar-te les gràcies per aquest esforç també d'atendre'ns i també ara pues, que respirem una mica i que també és hora de celebrar, no? Sí, la veritat és que hi ha una celebració espontània el mateix divendres, quan es va saber la notícia de la sentència i bueno, no has donat gràcies a tothom que hi ha suport i gràcies a vosaltres per doncs, deixar-nos explicar una mica la nostra versió de la història, no? Perquè els mitjans ens doncs, acostumen a anar a l'altra. Molt bé, Joan. Moltes gràcies. A tu, des d'aquí, des de la Pulperia, una forta abraçada d'aquesta victòria judicial del Centre Social Can Vies, però la cosa continuarà. Can Vies des del barri. Vinga, salut. Vinga, salut. Esta cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres. Vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. El hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio son sucios y mezquinos. Como perros mal nacidos nunca pedirán. Es el más rastrero y tu corazón. en aquesta agenda en format reduït d'avui, perquè ara ha de venir la Terrassa amb més històries. Només un parell de coses d'aquest cap de setmana. Recordeu aquest dissabte, dia 9 de febrer, una cosa bastant relacionada amb el que hem parlat ara, amb Transports Metropolitans de Barcelona, perquè hi ha una manifestació dels busseros de TMB aquest dissabte 9 de febrer a partir de les 6 de la tarda a la plaça Universitat, organitzat pel Comitè de Descansos. També una altra cosa aquest cap de setmana, perquè aquest diumenge 10 de febrer comença la marxa del Pal de Creixement amb una bicicletada interurbana entre Barcelona i Sant Feliu de Llobregat. Això és aquest diumenge 10 de febrer, també des de la plaça Universitat a les 11 del matí, organitzat pel col·lectiu temporal Temps de Revoltes, que recollirà més d'una trentena de comarques de Catalunya fins al mes d'abril. I per acabar aquesta agenda avui en format reduït, no ens podíem oblidar de parlar de la festa de contrabanda Radio Inferno aquest cap de setmana, concretament el dissabte 9 de febrer, a partir de les 10 de la nit a la sala Inferno, amb un preu gratis i per col·laborar amb l'autogestió de Radio Contrabanda amb diferents grups: Blackpink Matanzas, Mal de Amores, Prados Censuradosas, per monotonies, nous aspectes, etc, etc, a la sala Inferno aquest dissabte, dia 9 de febrer. Se acepta que todo el mundo venga disfrazado de diablo también, o de cualquier cosa relacionada con el azufre o el infierno, o con cuernos o con colas o con dientes o todos los maliciosos y los malignos que podáis ser todos. ¿Qué decías? Te van disfrazado de llama. De llama. Pero de llama de los Alpes. Ah. Ahí está. Format reduït, format reduït. Format reduït. Perquè bueno, jo no em vull perdre la Terrassa, tampoc. Pues això és l'agenda pulpera i entramos. ¿Qué pasa? Som-hi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos vamos directamente al estudio 24. Ahora es el 24. ¿Conexión con el estudio 24? Sisena planta. ¿Conexión? ¿Nos escuchan allá? Hola, hola. Hola, hola. Hola, si sí, me sí. copian, me copian. Sí, estamos acá directamente del estudio 24 con el músico acá en la terraza, con un sol que te cagas. Hermoso día. Bonito día. Estamos. A ver, pero el músico, te imagino. El músico. ¿Cómo se llama? Me olvido. Se llama Roberto. Roberto. Y vino acá con la guitarra. Directamente desde Brasil. Hola, Roberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, ¿tenés frío aquí en la terraza? Bueno, más o menos. A ver, no ¿se escucha o no se escucha la voz? Hola. Oye, se me calma. La terraza es así. Bueno, problemas técnicos, pero ya. Vamos a pedir para iniciar esta parte de la pulpería, la parte final y más interesante. Tenemos música en vivo. A ver, Roberto, tócanos algo. Bueno, pues voy a tocar una canción que compuse en Brasil. Y bueno, si yo me un grito, sería el grito en castellano. Y bueno, hablo un poco de la vida de los ligones ahí en Brasil, ¿vale? Vamos a ver. Hola. Vem que eu te levo pra festa e colo na sua testa pra gente brincar. Vem que eu te pago um Smirnoff e eu te dou um beijo em off pra você sonhar. Vem que eu te dou todo o meu coração, te dou flores, um verso e canção. Agora pode gritar, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. E vem que eu te levo pra festa e colo na sua testa pra gente brincar. E vem que eu te pago um Smirnoff e eu te dou um beijo em off pra você sonhar. E vem que eu te dou todo o meu coração, te dou flores, um verso e canção. Agora pode gritar, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Te dou todo o meu coração, te dou flores, um verso e canção. Agora pode gritar. Essa. Ahora puedo gritar. Bien, me ha gustado. Puedes. Roberto, ¿cuánto tiempo que estás acá en Barcelona? Bueno, hace un año que estoy aquí, bueno, estudiando piano y haciendo máster. Muy bien. Y así estoy intentando las cosas con la música, ¿no? Claro, él me contaba de que su formación era clásica, algo así, sí, has dicho. Sí. O sea, si nos puedes contar un poco más de tu formación para poder hacernos una idea de toda esta mezcla que nos has traído. Sí, en Brasil es una mezcla muy grande de todo. Bueno, yo empecé con violín cuando era muy niño y mi madre toca violín en la orquesta ahí en Brasil. Y después empecé a estudiar piano, terminé la carrera de piano y bueno, vengo a estudiar máster y es esto. Y además ahí también trabajaba como, bueno, como tecladista, como cantautor también, componía temas y tal. Entonces estas cosas están muy mezcladas, ¿no? La música popular y clásica en Brasil es una... Están muy, muy, muy unidas, muy juntas. Oye, Brasil, aparte de ser un país como geográficamente muy, muy grande, también musicalmente, o sea, ustedes prácticamente no necesitan importar música, porque lo tienen prácticamente todo. Hoy en día, para un músico como tú, que eres compositor, cada día se hace muy difícil, digamos, estar como teniendo como nuevas creaciones y nuevas tendencias y nuevos estilos, porque a pesar de todo lo que hay y todas las influencias que han tenido, se te hace muy difícil, digamos, componer una canción, ¿o no? Bueno, sí, es difícil, pero así, ¿cómo...? Como estudié siempre la música, estaba un poco apartado de ese mundo popular, así, de la música, estaba más estudiando música clásica. Creo que, bueno, soy un poco imparcial, ¿sabes? Ajá. Consigo hacer algo más, un poco más, intento, no sé si consigo, pero un poco más sin influencias. Pero creo es difícil. ¿Verdad? En Brasil es muy difícil porque la música popular está en todo sitio, está en la calle, está, y esto es muy complicado. Pero el artista tiene que intentar, ¿no? Hacer algo más. Más especial, que lo más único. Y esto cuesta, claro. Y desde aquí, que de ahora que estás aquí en Barcelona, ¿tú estás tocando en sitios, estás tocando en terrazas, como aquí en La Propelía, que también estás tocando en una terraza? ¿Solís salir en otras terrazas de Barcelona? ¿O tocas en lugares cerrados, para un público que ya te conoce? ¿O cómo tocas aquí en Barcelona? ¿Dónde tocas? ¿O ¿Viajas por Europa? ¿Tocas aquí solo en Barcelona? ¿Tocas en España? ¿Dónde te mueves? Por ahora toco solo en Barcelona. Bueno, entonces toco en el Zinc Bar, es un piano bar que queda en la esquina de Calabria con Diputación, y cada jueves, viernes y sábado a las 8. Pasemos bien el dato. Residente. Otra vez, repita el dato. El bar Zinc Bar. Zinc Bar. Zinc. Bueno, con el San Zinc. Calle Calabria con Diputación, me dijiste. Exacto. Calabria 115, más exacto. Bueno, oye, no hay primera sin segunda, así que ¿con qué nos vas a deleitar? Bueno, voy a tocar ahora una canción de Chico César. Acá tenemos otro Chico César. Sí. Pero este es de México. Sí. Y a él le gusta mucho esta canción. Muy bien. Y que es muy conocida ahí, incluso Pedro Guerra, que es un cantautor español, sí, grabó. De Tenerife, sí. Canario. Sí, canario. Sí. Dale. Cuando no tinha nada, eu quis. Cuando tudo era ausência, esperei. Cuando tive frio, tremi. Cuando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara zaya tsuye. Zaya, zaya. Ainda do man. Amara zaya tsuye, zaya, zaya, ainda do man. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, zaya, soye. Zaya, zaya, ainga do Zaya suye, zaya, zaya, ainda do mar. Oh, esa versión de... Hay una bellísima versión también de Pedro Aznar, que es bellísima, de un cantautor argentino. Yo lo conocí, sí, bellísimo. Oh, gran tema. Muchas gracias, de verdad. Para todos los románticos y románticas. Y nos decías que tienes la suerte de tocar, ¿no? Más o menos residente en un sitio 3 días a la semana. Sí. Lo cual no es algo muy habitual, ¿no? Para la gente que aterriza en Barcelona, porque digamos que cada vez se está poniendo más complicado. No sé si puedes hacer una comparación entre la escena musical, lo que es el ambiente de pequeños conciertos, pequeño formato aquí en Barcelona y en otros sitios donde hayas estado, donde hayas... o por donde hayas tocado, o es difícil. Bueno, antes de venir aquí a Barcelona, yo pensaba que había mucha movida musical, había muchos sitios para tocar, tal, pero realmente es complicado, ¿no? Se paga mal y hay pocos sitios. Y bueno, creo que hace falta más apoyo, ¿no? De la Generalitat o del gobierno para valorar los músicos que vienen, porque mucha gente viene como yo también, ¿no? Buscando vivir de música, pensando que Barcelona es una ciudad cosmopolita, que hay muchos bares, pero en verdad no, en verdad. Se pinta como muy grandiosa y muy primer mundista, ¿no? Está muy mitificada. Sí, claro, y cada día se están cerrando más bares que se hacen música en vivo y... En vez de abrir las puertas, las están cerrando. Sí. Están cerrando ventanas y todo. Pero da igual, vamos a empezar a tocar en las plazas, en los parques. Por en eso los tenemos las terrazas, ¿cierto? En las iglesias, donde haga falta, vamos a tocar. Lo que hablábamos, a ganar las calles, que la música gane las calles. Y creo que fue una suerte también conseguir este trabajo fijo, ¿no? Más o menos, 3 días a la semana. Y donde mezclo un poco de música instrumental, porque toco piano, toco jazz, toco música de películas también, y mezclo con composiciones, cantando, y entonces puedo hacer un concierto más ¿no? Más completo. Movido, pues normalmente en este bar estás como, tocas solo. Sí, toco solo. Vale. Pues yo no diría que eso es suerte, yo diría que eso es talento. Bueno. Y Roberto, y si alguien nos está escuchando y quiere que vayan a tocar a su bar, o ¿a dónde se te pueden conectar? Contactar con Roberto. Roberto Laborda. Exacto. ¿Dónde podemos contactar contigo? Bueno. O la gente que te está escuchando aquí en la radio, si te quiere llamar para que toques en su casa, en una noche romántica o algo. ¿Alguna chica que quiera? ¿Alguien que quiera conocer? Una noche romántica a 3 o a 2. o a 4. Para eso lo pasamos por el filtro de la pulpería, ¿eh? Para eso que envíen un correo a correo@lapulperia.org, que es nuestro nuevo correo también. Este es el oficial ya. Correo@lapulperia.org, porque La Pulpería a partir de hoy tiene página web. Tiene podcast. Y este será el primer programa que esté colgado en nuestra web. Entonces, lapulperia.org. Lapulperia.org nace como un nuevo espacio radiofónico en el internet, no en las ondas digitales. Y escuché unos rumores que hay unas fotos también de La Pulpería, si la gente nos quiere ver las caras. Es apoteósico, vais a descubrir qué hay detrás. Eso no las vean, por favor. Pues, ¿nos puedes repetir el mail para si alguien se quiere contactar con Roberto? Correo @lapulperia.org. Joder, no lo voy a decir bien ni una correo vez. @lapulperia.org. Org. Perfecto. Oye, entonces, bueno, Roberto nos va... Nos vamos a seguir deleitando con tu música. ¿Sabes que iba a pedir una caipirinha? Inmediatamente. Venga, una rondita. Caipirinha para el Pío y Roberto nos deleitará. Una ronda caipirinha. Igual luego le hacemos un asalto a mano armada y que nos improvise una cuña de la pulpería. No sé si... Eso es obligación. ¿Eh? Vale. Obligación. Pero bueno, toca lo que quieras. Bueno, yo voy a tocar otra canción que compuse en Brasil. Bueno, era para un grupo de rock que tenía ahí. Bueno, hicimos con banda y tal. Y bueno, es una baladita de rock. Vamos. Você é tudo que eu preciso, eu tô querendo só te ver. Você levou meu paraíso, tô precisando de você. No seu cabelo avermelhado, eu tô querendo me enroscar. No seu yungue amalucado, minha loucura vai curar. Luciana, vê se escreve no seu coração os versos de amor que eu sempre sonhei. E quem sabe um dia todo amor já se fez. Você é tudo que eu preciso, eu tô querendo só te ver. Você levou meu paraíso, tô precisando de você. No seu cabelo avermelhado, eu tô querendo me enroscar. No seu yungue amalucado, minha loucura vai curar. Luciana, vê se escreve no seu coração os versos de amor que eu sempre sonhei. E quem sabe um dia todo amor já se fez. Luciana, vê se escreve no seu coração os versos de amor que eu sempre sonhei. E quem sabe um dia todo amor já se fez. Gracias, Roberto, te ha pasado. Muy, muy bonito el tema. Y bueno, para la gente que no entiende mucho el portugués, ¿podrías contarnos un poco de qué van estas letras tan apasionadas que nos cantas? Bueno, la primera, las dos. La que quieras. Bueno, la primera hablaba un poco de esta vida de fiesta, ¿no? En Brasil, que el chico va a la fiesta y invita a la chica a una copa y tal, y después... Y tira los trastos y sí, y después al final lo que quiere es otra cosa, ¿no? Y bueno... ¿Qué será? Un pingüino. Y el estribillo dice, ahora ponte a gritar, más o menos esto, ¿entiendes? O sea, por el desespero de la decepción que está, ¿no? Entonces te invito, te doy flores, te doy versos, te doy, ¿sabes? Mi corazón, y al final, ¿no? Lo que quiera es lo, ¿no? Estamos hablando del infinito, ¿no? Tema del amor. Sí, el amor, entre comillas. Bueno, y esta es una canción, bueno, esta última, una canción de amor, ¿no? Que, bueno, habla del amor por una persona y que es, bueno, que yo espero que un día, ¿sabes? La cosa se concretice. Pero no concretiza, es más o menos esto. Y bueno, la mayoría de mis canciones hablan de amor. Ay, ¿qué sería? Amor, a veces es un amor irreal que no existe. ¿Qué sería de la música? Inventar un poco, ¿no? Claro que sí. Hay un cantante brasileño llamado Cazuza que dice que el amor no existe. Inventamos para pasarlo bien, pasar el tiempo. Sí, había otro. Entonces, ¿quién era el que decía que el amor era un estado de estupidez transitorio? Sí. Pero bueno. ¿Sabéis que podríamos hacer un programa especial del amor? Okay. Yeah. ¿Qué o no? Sí, de la mortadela. También. Me gusta amor, mucho. Amor. Ya que somos un programa culinario y que... La mortadela. Si me la combinas. Una tapita de amortadela. Exacto. O de amorcilla. Creo que viene el momento que... Muchas gracias, Roberto. Gracias. Por estar acá, aquí en la terraza, en el estudio 24 de la radio Contrabanda. Y bueno, es una... prácticamente una obligación de que nos dejes una cuña para la radio... Improvisadamente, lo que quieras tú, en portugués, en chino, en... Para la cuña consistiría que, claro, tiene que decir el programa, la pulpería. Y esa es la letra. Da igual. La pulpería. Pulpería, contrabanda, 91.4, lo que quieras. Nosotros te ayudamos con los coros. 91.4, qué sé yo. Sí, claro.

Bueno, pues después de esta maravillosa actuación que ha dejado la terraza, aquí se están sacando fotos con los artistas, se firma autógrafos, intercambio de teléfonos, porque Roberto además es guapetón, ¿eh? Que todo hay que decirlo. Y nos vamos. Te puso, ¿eh? Nos vamos, a mí es que... Te puso el segundo tema, el segundo tema. Sabéis que tengo una debilidad por los acentos. Que nos trajo la alegría ahí de Brasil y todo el acento, ¿viste? Otra caipirinha. Dale, dale, dale. Nos quedan exactamente 4 minutitos, rápidamente. Clásico sí. De la semana y despedida. Nos vamos para la casa. Nos bien. Vamos. Hoy un clásico que, bueno, también va a seguir con la misma línea de Roberto, ¿no? También es una canción de amor que he traído. Un clásico. Oh, el amor. ¿Sabes qué? La voy a poner de fondo y va a ir sonando mientras hablas y luego la ponemos para el No, no, ya que lo pone entera que termine. Venga, dale. Ya, ponte música de fondo, de no, amor. No, pero va, suena una vez. Mira, debajo es de ti, un grupo de finales de los años 70, estoy hablando de The Cure. Que es un grupo que, bueno, a todos nos pone, ¿no? Cuando estamos en un bar, en una discoteca. Y el tema es Boys Don't Cry. Es un clásico que tuvo un primer nombre que se llama Three Imaginary Boys. ¿Eh? Estos ingleses, que su líder es Robert Smith, va a estar muy de moda en estos días que se vienen porque van a haber 3 conciertos acá en Barcelona, si los quieren ir a en ver. España, ustedes, En España. Gracias. El primero será el 5 de marzo, que va a ser en Valencia y va a ser gratis. Sí, es gratis. Así que para que vayan ahí a la... Así que les guste yo el voy, grupo. Yo voy, si a la apunta. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sí. Y el... A ver, ¿cuánto es la fecha? El 5 de marzo, has dicho. 5 de marzo. ¿Eso es 5 de marzo? ¿Está confirmado? Confirmado. El 5 de marzo. Ahí Valencia. Siempre en Valencia están haciendo como actividades gratis. Yo la pregunta, ¿lo vamos a traer para la pulpería, los de Cure? Yo conversé con Robert ayer. Estuviste hablando, ¿no? Sí, Robert, conversé sí. Y se, cuando está acá en Barcelona, va a estar el 10 acá en Barcelona. Muchas posibilidades de traerlo. Va a venir a tocar a la terraza, ¿vale? Muy así bien. Que, bueno, es un grupo de rock alternativo que supuestamente es como el... post-punk, ¿vale? Uh-huh. Está considerado, pero a él nunca le gustó que lo denominaran algún estilo como musical, sino que él simplemente dice que hace música de Cure. No sé cómo lo podríamos considerar. Mejor. Como mezclando muchas cosas de pop, de electrónica y qué sé yo. Sí. Bueno, este tema es del año 1979. Muy pocas cosas que decir, porque Tío Fer me está apurando, me está dando aquí caña. Yo los dejo a todos ustedes invitados para la próxima semana a través de las ondas del 91.4 y a través de www.contrabanda.org. Y sobre todo, www.lapulperia.org. Bueno, chicos, los dejo con el clásico Boys Don't Cry. Nos vemos. Salud. Chao. Mucho pulpo. Semana que viene. Ay, tengo que apretarlo acá. I thought that you needed me. sigh. But I just keep on laughing, hiding the tears in my eyes.